Le encanta el sexo en toda la pose. Nunca está conforme. Es que me pones mal a mí. Baby girl, es que contigo por la puta quiero estar.